puedo, pero yo no sé lo que es no poder. Dices que no entiendo, pero yo no sé lo que es no entender. Dices que tú sabes y que yo no sé, que si estudio mucho un día aprenderé, pero no valoras lo que hoy soy capaz de hacer. No juzgues mi aspecto, mi raza o mi religión. No importa mi sexo y tampoco mi orientación. No importa mi color ni mi país natal. En cualquier idioma debes escuchar. Tú que fuiste niño, venga, ponte en mi lugar. Respeta mis derechos y hazlos respetar. Predica con tu ejemplo y así nadie nunca me podrá engañar. Bueno, pues aquí está el señor Ratón diciéndonos que respetemos los derechos de los niños y de las niñas. Muy buenos días desde la Onda de Caño Roto, en otra edición más de Charla entre Amigas. Buenos días, Merche. Hola, Ana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Ya de viernes? Pues de viernes auténtico, vamos, por fin. Ganitas de pillar el fin de semana para salir a bailar, hacer cositas, visitar la naturaleza y todo lo que se precie. Bueno, a bailar casi que no nos hace falta ni fin de semana, que ya bailamos aquí en la Onda de Caño Roto. Hasta con el señor Ratón, lo que nos pongan. Y tenemos aquí preparadas también, pues, a nuestras amigas, como siempre, con muchas ganas de aportar cositas muy interesantes y de, bueno, charlar un poquito. Buenos días, Loli, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Muy buenos días, Pepi, ¿cómo andas? Un poco acatarrada. Un poquito acatarrada, me cachi, Loli. Pero vámonos. He ido al médico, pero hasta el día... no sé cuántos no me han dado. 27. Bueno, esto de las citas, vamos a hacer una reivindicación desde aquí. Yo voy a hacer una reclamación, porque llevo cinco meses sin médico desde que se fue la mía y cada vez me mandan a uno distinto. Vaya tela, como para contarle un secreto. Muy buenos días, Asun, ¿cómo estás? Bueno, voy un poquito mejor. Bueno, Asun nos trae estrenos corporales. Claro, es que tengo dos rodillas biónicas. Claro. Ya nos puede correr la San Silvestre y puede, vamos, hacer de todo lo que pero quiera. Pero bueno, voy un poquito mejor. Muy bien. Muy buenos días, que nunca me sale, Chelo. Siempre te llamo otras cosas. No pasa nada, es igual, te entiendo igual. Bueno. Pues buenos días, encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Con lo bonito que suenan los chelos. ¿A que sí? Ah, sí. Tú también suenas bastante bonita. Hombre, claro, sin duda. Y si no, no digas otra cosa, ¿eh? Y muy bueno. Detrás de mí puedes decir lo que quieras, delante. Hombre, no, ya no. Es otra cosa. Lo digo delante y detrás. Suenas muy bien, chelo, siempre. Y tenemos de un verde precioso, que ya se lo he dicho cuatro veces, pero que está guapísima hoy, Nines. Buenos es que días. Buenos días, Nine, saluda ahí al micro, que no te oímos. Buenos días, aquí estamos de viernes, por fin. De viernes por fin, y guapísima. Bueno, pues nada, el tema que nos ocupa hoy, como estábamos diciendo, Merche, es que el día 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal de la Infancia, que cada año recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Niñas y de los Niños. Esta convención, adoptada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es un tratado internacional que reconoce los derechos fundamentales de las niñas y de los niños con un enfoque especial en su protección, desarrollo y en su participación. Bueno, y es que la convención establece que todos los niños y niñas tienen derecho a una vida digna, a la educación, la atención médica, como la de Pepi, la protección contra el abuso y la explotación, y expresar sus opiniones en asuntos que les afecten. Este es un documento vinculante y ha sido ratificado por casi todos los países del mundo, lo que lo convierte en uno de los tratados más ampliamente aceptados. Además, promueve la responsabilidad de los estados de asegurar que los derechos de la infancia se cumplan y resalta el rol de las familias en el desarrollo y bienestar de los menores. Y se compone nada más y nada menos que de 54 artículos que hacen referencia a los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las niñas y los niños. Y todos los gobiernos están obligados a cumplirlos. Entre otros, establece como derechos fundamentales el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, el derecho a la educación, el derecho a la protección frente al abuso, y la explotación o derecho a la salud. Remember asking both my mom and dad. We never travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night. And it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad, but I don't think they really understood. Bueno, y desde aquí, desde la onda de Caño Roto, pues vamos a hablar de un montón de eventos que tenemos preparados, desde tanto la Fraternidad de los Cármenes, como desde la Asociación Más y como desde la Red Feminista de Latina, Merche. Sí, sí, porque este mes se celebran dos días muy importantes, como hemos comentado, el Día del Universal de la Infancia, pero también el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que como sabemos es el 25 de noviembre. Así que tenemos actividades programadas porque, Ana, vosotros también tenéis una serie de actividades muy chulas este mes. Pues sí, porque resulta que, bueno, en Masi cada año hacemos una feria de otoño. Entonces, este año esa feria de otoño será abierta a todas las personas que, bueno, pues que nos estén escuchando, que quieran participar, y será el sábado día 23 de noviembre desde las 11 hasta las 18. Entre esas horas, pues habrá actividades con de muchísimo tipo, como por ejemplo un taller de rugby, un taller de esgrima, concursos, juegos infantiles, juegos para adultos, radio, por supuesto, bailes, bueno, y participarán pues a lo mejor otras entidades del barrio y estará abierto a todo el mundo que se quiera acercar. Ya os digo, os esperamos el día 23 de noviembre desde las 11 hasta las 18 en la calle Gallur 251. ¿Podemos ir con cualquier edad, Ana, a estas actividades? Por supuestísimo, de hecho os animo mucho porque va a ser muy divertido, va a haber muchas niñas y niños del barrio pero y muchos niños y niñas que participan en las actividades habituales de Masi y también otros niños y niñas del barrio, mayores, papás, mamás, gentes que quieran pasar un día divertido, pues os animamos a que vengáis ese día. Tenemos también un montón de actividades programadas, como decíamos, por la Red Feminista de Latina. No nos podemos perder el día 22 de noviembre, que es viernes, la Mesa Redonda, 20 años y más, frente a la violencia machista. Actividad que se va a realizar en el Espacio de Igualdad María de Maeztu, de 6 a 8 de la tarde, donde nos hablarán pues, de prácticas de luchas colectivas de las mujeres del barrio y hablaremos de la Ley Orgánica del Solo Sí es Sí. Y este mes, más actividades, tenemos el 24 de noviembre, domingo, una jornada de autodefensa feminista aquí en la Frater a las 6 de la tarde. que está dirigida a mujeres, una actividad de autodefensa. Y el día 26 de noviembre, en el Instituto Eijo Igaray, de 4 a 7, abierto también a todo el mundo, desde la Red Feminista nos invitan a pasar una tarde llena de talleres orientados a aprender y reflexionar sobre la sexualidad y sus violencias. Habrá microrelatos, también radio, talleres, experiencias inmersivas. Esto está en la zona del Alto de Extremadura y está dirigido a todo tipo de público. El 26 de noviembre, de 4 a 7. Así que, chicas, este mes tenemos la agenda llena de actividades. ¡Oh, madre mía! Bueno, y también os quería informar de que en Masi estamos haciendo un concurso de las personas que se les dé muy bien la fotografía o que les guste mucho y que quieran hacer fotos bonitas de Caño Roto, del barrio de Caño Roto. Ese concurso pues es para tanto adultos como para peques y, bueno, pues os cuento que tiene tres categorías: una de infancia, desde 3 años hasta 11 años, fijaos. Luego hay una de jóvenes de 12 a 18 y luego otra que es a partir de 18, pues adultos hasta y adultas. 80. Eso es. ¿Y si ya tenemos fotografías, las podemos presentar, Ana? ¿O es una jornada específica para hacerlas en esa fecha? No, de hecho se pueden mandar al correo nuestro, al correo de la Onda de Caño Roto, que es radio@laonda.cc antes del 20 de noviembre. Porque aquí estas mujeres tienen ya fotografías del barrio, que hemos hecho alguna actividad reconociendo nuestras casitas, nuestra vegetación y a nosotras posando en diferentes zonas del barrio, así que a lo mejor podemos rescatar alguna para participar. ¿Qué te parece? Pues me parecería fantástico, porque además, bueno, estoy leyendo aquí en las bases que se entregará un premio al ganador o ganadora de cada una de esas categorías. Y bueno, pues será el día la entrega de premios y pues la decisión de quién gana este concurso, lo estoy explicando fatal, sería el día 23 de noviembre en esa fiesta que os acabo de mencionar en Masí, en la calle Gallur 251. No nos lo perdemos. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar. Bueno, pues seguimos aquí en Riguroso Directo y vamos a seguir hablando de la infancia, de derechos y de protección, como hablaba esta canción. Se entiende por niña o niño a todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad. Sí, y aquí en nuestro programa hemos hablado muchas veces de la infancia, de nuestras chicas, de cómo ha sido. Hoy, como vamos a hablar de los niños y las niñas, pues podemos empezar recordando un poco cómo fue nuestra infancia, porque queremos hablar de si nuestros derechos se respetaban también. Pero empezando por ahí, Loli, ¿cómo fue tu infancia? Cuéntanos. Pues mi infancia, es que he tenido infancia en Úbeda e infancia aquí en Madrid. Mi infancia en Úbeda fue muy bonita, porque allí vivíamos cuando era la feria y la Semana Santa. Y la Semana Santa la hacíamos los niños con botes de tomate y un palo y nos comprábamos papel de seda y nos hacíamos la túnica. Y entonces estábamos en la calle y teníamos Semana Santa 2 meses más. Nos pasamos muy bien. Mi infancia ha sido muy bien, muy bonita. Vivía en una casa que vivíamos 4 familias, los tíos de mis padres, mi tía, la hermana de mi madre, y mi madre, porque era una casa andaluza muy grande. Tenía dos arcos de casa andaluza, tenía dos escaleras, sí, y muy bien. Yo mi infancia la recuerdo muy bien, muy bonita. Y luego aquí en Madrid, pues muy bien. Me vine ya con 10 años y de 10 a los 12 años fue muy bien. Tenía una infancia muy bien, muy buena. Y tú, Pepi, cuéntanos, qué bonito eso que nos contaba Loli, porque es verdad pues que los niños y las niñas jugaban mucho en la calle antes. Tuve una infancia muy bonita porque éramos 6 hermanos. ¿Sí? Y cada uno decía una cosa y lo pasábamos muy bien. ¿Sí? ¿Os llevabais bien entre hermanos y hermanas? 3 chicas y 3 chicos. Sí. Nos llevábamos de maravilla. Qué todos. Bien. Todos. El que no hacía una cosa, hacía otra. El que no, mi hermano, uno de ellos... Si no le planchaba la ropa, se la planchaba él. O sea, que muy bien. Bueno. Mi infancia ha sido maravillosa. Cuéntale de esto. Mi infancia ha sido maravillosa. Qué bien, qué bien. ¿Y tú también jugabas en la calle, Pepi? No. ¿No? No, porque mi madre, mis padres no me dejaban. Vaya, me cachis. Jugaba con mis hermanos porque yo vivía en una casa de corredor. Y salíamos al corredor y allí nos poníamos a jugar. Uh-huh. Bueno, los más pequeños, los mayores no. Los en más la pequeños. Calle, pero un poco recogidos. Vaya, sí. ¿No? Bueno. Porque en la calle había mucho... Había un poco de todo. Mucho de todo. Ya, sí, que podía ser... Porque a mí con 7 años me siguió uno. Y me estuvo esperando en el portal. Y cuando yo subí a mi casa, se lo conté a mis hermanos y bajaron. Y cuando bajaron, cada uno se fue a un lado y yo en la puerta, me miraron y dijeron, y yo. Y se fueron hacia él, le cogieron. Y cuando ya se fue el hombre, uno de los hermanos de los mayores llamó a la madre, a la mujer y se lo dijo. Si ve usted a su marido que va señalado, no es que se ha caído. Es que le hemos dado una paliza porque se ha metido con una muchacha de 6 años. Es que, ojo, no veas seguir a una niña de 6 años. O sea que, por eso mis padres, mi madre no nos dejaba bajar porque sí, le daba te miedo. Podías encontrar lo que fuese. ¿Y le conocíais? No. Yo fui a por carbón y él se bajó de un coche. Eso lo vi yo. Estaba en la carbonería. ¿Y cómo sabíais que la mujer era esa? Porque me echó el teléfono en el carbón. Ah, para que le llamara. Entonces yo subí a mi casa toda nerviosa. Dice mi madre, jolines, para 10 kilos, para 7 kilos de carbón que traes, ¿cómo viene? Ay, mamá, que no, ay, mamá, que no, que no, que no, que no. ¿Qué pasa? ¿Pero qué te pasa? Ahí en el cubo. Y ya vieron mis hermanos el papel y llamaron a la mujer. Ostras. Y con 6 años, Pepi... Con y se lo dejaron. Con 6 años ibas a por carbón. Ostras, ya. Bueno, quiero dar la bienvenida a María, que la tenemos por aquí por el estudio, que ha entrado aquí hace un ratito. Y nada, bienvenida a la Onda de Caño Roto. María, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues encantada de venir a acompañaros en este día tan importante. Bueno, para quien no la conozca aún, María es la dinamizadora de la Fraternidad de los Cármenes y bueno, pues es que está aquí haciendo en el barrio mucha red. Lo intentamos, por lo menos, ¿no? La red la hacéis las vecinas, que estáis aquí, sobre todo, y las que hay alrededor, así que estamos en ello, estamos en ello. Bueno, pues nos estaba contando Pepi un relato bastante... la verdad es que, pues eso, señores que siguen a niñas pequeñas, en ese caso, en su infancia, pues pudo verse protegida por sus hermanos, afortunadamente, pero vaya tela, porque estábamos hablando, pues eso, de los derechos de la infancia, que sí. No sé si, María, tú quieres... así como hacer una intro antes de que continúen las amigas contando cómo fue su infancia. ¿La mía? Pues en mi infancia la verdad es que yo la viví feliz porque vivía en un pueblo. En el pueblo teníamos una libertad. Mi mayor función era jugar. No conozco la televisión en ese momento, hasta más tarde existía, pero no nos la ponían. Y entonces tengo mucho recuerdo de jugar con otros niños, niñas, vecinos, vecinas, estar todo el día en la calle y bueno, pues creo que es una experiencia feliz. Y es que la infancia en los pueblos, como nos estaba contando también antes Loli, pues es que es diferente. Y es diferente, se juega mucho en la calle, ¿no? Y es más eso. Y también más diferente de la que tienen ahora a lo mejor los niños y las niñas. Pero vamos a seguir escuchando cómo eran las infancias de nuestras amigas. ¿Cómo era tu infancia, Asun? Cuéntanos. Mi infancia fue regular. Yo también me crié en un pueblo, pero bueno, tenía varios problemas. Me hacían bullying, que se llama hoy día. Y bueno, fue regular. Luego en Madrid ya fue un poquito mejor cuando vine a Madrid. Y cuando vine aquí a Caño Roto, digamos, ya fue mejor, aunque empecé a trabajar con 13 años. ¡Ostras! Con 13 años, ¿eh? Entonces, bueno, pues tampoco es que corriera ni saltara mucho, pero bueno, esa fue mi infancia. Ojo, que ya llevamos recogidos como 3 testimonios de cómo era la infancia en aquella época, ¿no? Y, o sea, eso, pues en primer lugar, el bullying, que es un problema que sigue a día de hoy en la actualidad, pues en la infancia de muchos niños y niñas, por desgracia. Luego, que Asun se puso a trabajar a los 13 años. Pepi nos estaba contando que con 6 años solo iba a buscar carbón para su familia. Bueno, Loli antes nos decía que los niños preparaban la Semana Santa. Era una cosa, un proceso participativo infantil, cuanto menos curioso, en aquella época, ¿no? Y vamos a seguir escuchando un poquito por aquí. ¿Cómo era tu infancia, Chelo? Cuéntanos. Ah, yo, muy bonita. Yo no me quejo y me admiro ahora. Yo no añoro de mi infancia porque fue estupenda. Nosotros teníamos libertad para jugar. Teníamos que hacer las cosas, ¿eh? Yo tenía que ir de vaquera por la mañana a lo mejor, pero luego ya por la tarde salíamos y jugábamos chicos y chicas al truque, a la comba, a correr, a guardarnos a la malla, que decíamos. Y yo, para mí, soy estupenda. Y luego, cuando eran fiestas en los pueblos, íbamos todos cantando juntos, chicos y chicas, a los bailes, veníamos igual. Y yo, para mí, lo veo mucho mejor, no la cambio por ninguna de ahora. Pues sí, la verdad es que bonita infancia esa de jugar en la calle, de estar con otros. Y yo con mis padres no he tenido problema cuando era cosa que había que incorporar de ir a trabajar o ir a lavar o eso, pero luego ya por las tardes que terminábamos nos salíamos a jugar perfectamente. ¿Tenías tiempo de juego? Sí, sí, sí, había tiempo de todo. También un poco de trabajo. Además, mira, íbamos a por hierbas para los marranos. Bueno, pues eso es trabajo también. Y íbamos, pues a lo mejor íbamos 6 o 8. Y nos lo pasábamos bien porque íbamos pues de diversión, claro. Pero teníamos que ir. Ya, ya, ya. Sí, que a lo mejor se entendía como una parte de juego, pero en realidad era trabajo-juego, ¿no? Trabajar desde pequeña, a lo mejor ir de vaquera pues con 8 años y cosas esas. Pero yo luego he tenido mi libertad para jugar y todo eso. Y yo con mis padres tampoco tenía ningún problema de que me dijeran, no, tú no puedes salir. Además era un pueblo pequeño, nos conocíamos todos. Y ahí sí, por cualquier cosa, eso, estaban todos encima, no había problema de ninguna cosa. Muy bien, ¿y la tuya, Nines, cómo fue? ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntanos. Pues muy parecida, igual, se jugaba mucho en la calle, además teníamos que, pues eso, yo tenía 4 hermanos más, siempre estábamos, había un patio, jugábamos a todo, pero en la calle había muchos vecinos, muchos niños, y nuestra obligación era ir al colegio y jugar y jugar. Nunca hemos tenido, porque antes no había televisión tampoco. Entonces nos lo hemos pasado. Vamos, yo en mi infancia he sido muy feliz. Siempre llevaba mi cuerda de saltar en la cartera así, para poder jugar a la comba y al truque, como dice Chelo, y muy bien. Muy feliz. A la comba, al trueque, a las tabas también, sí, se jugaba, sí, ¿no? Sí, a las muñecas. Luego, a las canicas. Un hoyo y tenías que ir dando, sí, así A ver quién le metía antes en el hoyo. Luego vamos a hablar un poquito más de esto de los juegos, pero sí que teníamos por aquí preparada... Bueno, Merche, que por cierto se ha currado hoy las preguntas, y María se han currado hoy unas preguntas estupendas. Os queríamos hacer otra pregunta. María, no sé si quieres hacerla. Pues sí, pues mira, porque esta pregunta viene relacionada con la próxima fecha, ¿no?, del 20 de noviembre, que se celebra todos los años, y es la conmemoración de los derechos de la infancia. Aquí habéis hablado de unas experiencias que estos derechos no existían, no, porque esta convención es a partir de 1989. Claro. ¿Qué pasa? Que todos los países se reúnen y dicen, vamos a hacer algo por los derechos de la infancia. Y de aquí sale. Y a día de hoy se siguen haciendo cosas por los derechos de la infancia. Pues sí. No todos se cumplen, esto es una realidad, porque hay en espacios, habéis contado experiencias que parece que fueron hace mucho tiempo, pero todavía se dan, todavía existen en esta sociedad. Entonces, esto es lo que pretende, es que no existan, ¿no? Pues el derecho a trabajar, aunque se fuera divertido, es un derecho que también hay que cuidar. El derecho, ¿no?, a las violencias que existían y demás. Pues hay 54 derechos que dicen que para la infancia hay que cubrirlos. Vamos a ver, claro, cómo lo notamos. El caso es que se celebra, ¿no?, el próximo miércoles. Y la pregunta para vosotras es un poco ver, ¿creéis que estos derechos de la infancia se respetaban cuando erais pequeñas, con esas experiencias que habéis tenido? No, porque no existían. No. Está la respuesta rotunda, ¿no? Claro. Es que entonces no había nada de todo esto. Pero yo también creo que ahora hay muchos derechos, pero también se ha perdido mucho, porque antes había más respeto, los hijos y todo eso. Porque es que ahora pongo, por ejemplo, hay muchos, yo en mi caso no, mi nieta es eso, pero hay muchos que a lo mejor dicen los padres, oye, esto, y te levantan y no quieren o repuchan porque no puedes castigarlos. Y yo antes a mis hijos venían del colegio, me ha dado una bofetada la profesora, digo, te la habrás merecido. Y yo qué me quedaba diferente. Y si yo se lo tenía que dar, se la daba. Pero es que ahora yo he estado con una profesora de cuando yo a mis hijos, dice, es que es completamente distinto, es que ahora no puedes regañar a ningún niño, no, ni puedes levantarle la mano, y ni puedes nada. Tocar. Venía un día mi nieta, mi hija, mi nuera, con el chico y venía retailando. Y la agarró así de la oreja, le tiró y le dice una señora, oiga, eso no, porque es cosa de denunciarle. Dice, pues mire, se le lleva usted unos pocos días, es mi hijo, y yo le educo como yo creo, yo no le voy a dar ni le voy a hacer ningún daño, pero que sepa que tiene que hacer esto o lo otro. Y ya como tanto la agarró de la oreja así, y cómo se puso una señora. No, mi nieto lo pasa lo mismo, cuando hace no cualquier cosa nunca, lo sí regaña. A mí sí, así no, a nosotros en el colegio nos ponían las uñas así. Y te daba y con la regla. Te daba con la regla así para arriba. Yo y no, nos ponían de rodillas con los libros así. Pero, yo, cuando te daban así, pero con la regla, pregunta es, ¿a vosotras os gustaba entonces que os dieran en, no, con la regla? Es los... que yo eso no creo lo he vivido. No lo mereceríamos, yo también creo. Yo no, no lo he vivido eso. Yo tampoco. Yo no lo llevaba mal, pero vamos, sí, había una profesora que cuando no venía el novio a buscarla, ya lo sabíamos. Ya estaba. Cuando estaba de mal humor, es que había no discutido con el novio. Entonces lo pagábamos nosotros. Eso sí. Pero bueno, nosotros lo llevábamos bien, pues porque no eso. Y sí, nos ponía así, pero luego hacíamos todos a una, porque es que era a lo mejor a todos los que nos castigaban. Yo tenía una profesora que no se me olvidará nunca su nombre, se llamaba María Luisa, y esa la única que hacía, si una había hecho una cosa mal en la clase o lo que sea, nos castigaba y nos tenía media hora más o un cuarto de hora más, pero esa nada más. Yo tenía la y yo iba a un colegio público, que he ido a colegios públicos. Yo tenía una profesora que se llamaba Doña Ingracia, nos trataba muy bien a todos, pero a mí me ponía aparte para que le hicieran las labores. En vez de estudiar, llevaba ya cosas de su casa para que le hicieran las labores. No me digas. ¡Hala! Pero sí, bueno, aprovechándose del alumnado. Pues eso es aprovecharse de la pues infancia con... de un alumno. Con 4 o 5. Sí. Y ya cosías tú la, fíjate. Porque a mí se me daba muy bien hacer los dibujos y luego coserlos. Ah. Y ella lo vio y me cambió de clase y todo. Me cambió de clase para que estuviera con ella y le hiciera lo que ella quisiera. Fíjate. España. ¿Y los deberes tuyos y tu madre no iba a reclamar? Sí, fue. Porque si mi madre coge y va a reclamar, pues ya, la niña ya, viene para enseñarla, no viene para coser. Para coser la enseño yo. Me cambiaron de clase, me cambiaron de clase, pero ella sí, ella en cuanto le gustaba cualquier cosa. Pepita, hazme esto. ¿Y qué lo hacías? ¿En una tela y lo cosías? Sí, ella llevó gamuzas, cada una de un color. Las cortaba por la mitad y en cada trozo de gamuza le tenía que hacer un dibujo. Ah. Y hacérselo cosido. Se lo bordabas. Se lo bordaba y ella lo ponía en su... En su casa. En su casa. Qué bien, oye. Oye. O sea, que hemos hablado de profes que se aprovechan del alumnado para hacer sus labores. De castigos físicos, ojo, de cosas que para nada representan a los derechos de la infancia, trabajos un poco forzados, igual. María, que no sé, hemos recogido algunos artículos de la convención de los niños y las niñas que hablan de los derechos fundamentales de los peques, en este caso, y creo que hay uno que nos llamaba la atención. Pues sí, la verdad es que es un artículo muy interesante, que es el artículo 12. No os lo tenéis que aprender ni nada, ¿eh? Pero este artículo dice que la niña y el niño tienen derecho a expresar su opinión y que ésta se tenga en cuenta en todos los aspectos que le afecten. Si lo trasladamos a vuestra infancia... Me temo que ya me sé la respuesta. Pero, ¿vosotras qué creéis? ¿Que se os tomaba en cuenta que podíais opinar? No. No, eso no. Porque en mi cabeza... Yo me he dedicado más bien a jugar. Como vivimos en una casa tan grande, siempre ha sido mi vida a jugar. Tampoco yo he dado en mi casa problemas a mí. Ni esto. Ni jamás nos han pedido nuestra opinión. Ni jamás nos han pedido. En mi casa éramos seis. Se hacían las cosas y porque sí. Te decían, esta tarde vamos a subir donde tu tío. Pues bueno, pues esta tarde vamos a subir donde mi tío y ya está. Claro. No decía yo, pues a mí no me apetece, como dicen a lo mejor los niños, a mí no me apetece ir donde mi tío, o no quiero ir donde mi tío porque por circunstancia. Es que tengo que hacer deberes, entonces... Y yo tenía dos hermanos más pequeños y mi madre salía, estaba jugando en la calle y decía, Nines... Quédate a cuidar de tus hermanos que tengo que salir. Y yo tenía que quedarme. Y no había opción, ¿no? No. Pero os hubiera gustado que os hubieran preguntado. Claro. Oye, ¿quieres quedarte? Claro, no. Ese día no. Entonces, no te preguntaban. Entonces vamos por buen camino, ¿no? Sí, ahora a los niños, a las niñas, le preguntamos qué os gusta, qué nos gusta. Yo cuando oigo llamar mayores que... Respeta que es mi habitación. Digo, pues qué suerte, porque de respeto de tu habitación, aparte que no teníamos una para nosotros, aquí la casa, vamos, mi madre, te da un guantazo mi madre, dice, aquí la casa mando yo. Pero vamos a ver, otra cosa, ahora pongo por ejemplo, tú tienes un hijo y tiene 6 años o 7, y tú le dices, oye, vamos a ir a este sitio, en casa de la tía, en casa de la abuela. Y te dice, ah, pues yo no quiero ir, pues no quiero. ¿Y qué haces? ¿Te quedas tú sin ir porque no le puedes dejar solo? Le dices, no, tú vienes porque vienes. Es que yo eso lo veo una cosa normal. Ahora, que ya uno con 15 años te diga, pues mira, mamá, no voy o cosa de esas. Yo ahora mis nietas pongo, por ejemplo, mis hijas quieren salir y ya son mayores, pero sí, viene a traerlas ella y luego viene a recogerlas, estamos en el pueblo. Pero no las deja solas, pero bueno, ya las deja ir. O no quieren ir porque ya son mayores a un sitio que no les apetece, pues vale, pero cuando son de 6 o 7 años, eso no lo puedes hacer, creo yo. Pues sí, la verdad es que justo esa era la siguiente pregunta, un poco, ¿no? Que si se les toma en cuenta a los niños y a las niñas en vuestras casas. Pero antes de que respondáis, quiero dar la bienvenida a Berta. Hola, Berta, que acaba de llegar. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, es que de todas formas... De todas formas, es que mi marido me ha mandado, dice, vas a buscarme a donde Raquel. Y yo me he ido allí y allí no estaba. Me cachis, tanda plantón. ¿El qué? Tanda plantón. Me ha dado plantón, ay. Entonces me he salido y digo, pues no sé dónde está. Y justo cuando he salido del bar aparece él. Y digo, ¿y dónde estás? Dice, buscándote. Bueno, y has acabado la radio. He dicho yo, no, yo es que yo venía aquí. Ah. Yo venía aquí. Y tan retrasado, porque te anda plantón. Te espero donde Raquel. Me he dicho, si yo voy a la radio, no voy a donde Raquel. Total, que me he ido allí como una tonta, delante de la barra. Y dice, Raquel, ¿quieres tomar algo? Digo, sí, yo no quiero nada. Vengo porque mi marido me ha dicho que me espera aquí. O sea, como dos tontos. Una bueno, malentendidos, malentendidos. Pero el caso es que Berta ha llegado aquí. Sí, he llegado tarde, pero he llegado. No pasa nada. Berta, estamos hablando de que el día 20 de noviembre se va a celebrar el Día por los Derechos de la Infancia. Ah, y que bien. Hay una convención, o sea, hubo una convención en la que se formularon un montón de artículos, 50 y pico, si no recuerdo mal, ¿no? Y estamos hablando pues de los derechos que teníais vosotras cuando erais pequeñitas en vuestras casas. Y bueno, pues retomando todo esto, te pongo ¿cómo se dice esto? En contexto. Pues estamos hablando también de si a día de hoy a los peques que hay en vuestras casas, vuestros nietos, vuestras nietas, se les deja expresar sus opiniones. Sí. En mi casa sí. Sí, en mi casa sí. Mis nietos le veo yo que con su madre están hablando algo y mi hija a lo mejor le interrumpe y dice, mamá, me estás pisando que yo estoy hablando, espérate a que acabe. Claro. Digo, me hacen a mí eso, vamos, ni loca, digo yo a mi madre que me está interrumpiendo. Es que antes era de otra manera. No, no. Pero aparte de eso yo... No, yo sé. Mi madre es que no era... Se hablaba menos, es que se hablaba menos. Tampoco yo he sido ellos. Sola, tampoco he tenido claro. más. Pero que no hablabas tanto, ¿no? Cambiabas. Sí, yo con mi madre sí he hablado mucho. Bueno, sí, pero no cosas de niño, sino luego ya más mayor. A mayor. O sea, mayor sí, porque yo igual que antes se trabajaba enseguida. Y yo de niña años. Cuando venía le contaba todo lo que había hecho en el colegio. Sí, bueno, sí. Eso. Todo. Yo cuando sí, venía del colegio lo contaba todo. Yo es que siempre he sido es igual muy... que yo creo que es igual que mi hija. Mi hija viene con la edad que tiene hoy y te cuenta todo lo que ha hecho. Pero desde niña te ha contado todo lo que ha hecho. Yo es que he sido también siempre muy seria, así, pues sí, pero no me gustaba que me regañaran. He cumplido y muy yo, bien. Mi hija, con 6 años, se iba y se dejaba la cama hecha. Y decía mi madre, no, deja. Y yo le decía, déjala que la haga. Si pone la colcha torcida, ya la pondré yo derecha. Pero que sepa que tiene... que de hacer su cama, claro. Y si se dejaba el chándal tirado en el suelo, iba mi madre y lo recogía y le decía, mamá, no lo recojas, deja salir en el suelo, que cuando venga ella lo tiene que recoger. Claro, pero creo que es importante, claro. ¿Eh? Y ella ha sido sola también. Pero nosotros éramos 5, pues y los chicos no hacían nada. Claro. Entonces, si yo me pongo a hacer mi cama, toca hacerla de todo, ni hablar del peluquín. Lo que le pasaba a mi cuñada, que mi cuñada eran 4 chicos y ella chica y la pobre ha sido la burra de carga, como aquí yo digo. Aquí todos iguales. Muy bien, no. Claro que sí, Nines. Esa reivindicación de que, hombre, aquí si todos curramos, claro. Curramos todos y todas. Y lo que estaba diciendo Loli, pues que... Ay, se me ha ido un poco el pizote, perdón. Los derechos, eso. De los que teníamos antes. No, ya, ahora, ya, he retomado, perdón. Tenía un apagón, fallos técnicos, ya sabéis. Estamos a viernes. Que decía Loli que ella fomentaba la autonomía de sus hijos, de sus hijas, ¿no? Claro, de tu hija. Pues eso es importante también en la infancia. Hay veces que los peques no saben hacer las cosas como los mayores. Normal, porque están aprendiendo a vivir en general. Pero yo creo que fomentar la autonomía es una de las cosas que hace que los niños y las niñas pues que tengan luego mayor aprendizaje. Pero nuestra generación era más de ayudar en casa a las chicas. Los chicos no hacían nada. Eso te lo aseguro. Si había que ir a por el pan o a por algo, las chicas, los chicos, yo voy a ir a por el pan, que vaya mi hermana, que es una chica. O sea, y las madres, como estaban más o menos así educadas, pues lo respetaban. Y siempre hemos pringado más las mujeres, de siempre. Y se sigue. Ese es otro tema, ¿verdad? ¿No? Sí, también. Ese es también otro tema, ese es el tema derechos. De las... Yo, por ejemplo, mi marido un día dice, uno de los chicos, tráeme un vaso de agua. Digo, que traigas un vaso de agua, que te acerque un vaso de agua. Digo, te duelen las piernas, los brazos, las manos. Siendo jóvenes, ¿eh? Cuando nos cabramos, digo, no. Digo, aquí es otra versión, le dije yo. Aquí levántate tú, coge tu vaso y bebe tu agua. ¿Estás enfermo, como está ahora? Pues todo el día detrás de él. Pero si no, a por el agua. Y donde mi suegra, es que eran cuatro varones y una chica, y a la pobre mi cuñada la tenía en Martí. Después que cosía y bordaba a la muchacha, tenía que atender a los cuatro. Dame un vaso de agua, dame uno de esto. Venga ya, hombre. Por la mesa, las diferencias de género, ¿no? Qué fuerte esto. Sí. ¿Qué ibas a decir, Pepi? No, que yo, uno de mis hermanos, trabajaba en el tinte como trabajaba yo, trabajaba mi hermana, mi cuñado. Bueno, en el tinte trabajábamos cuatro o cinco. Pero cuando a la hora de planchar la ropa, él cogía su ropa y se la planchaba. Como no teníamos ser, que plancharla nosotros. Como ha de ser, una persona que está aprendiendo a ser un adulto funcional, ¿no? En general. Y decíamos, pero déjala que... No, no, no, yo me plancho la mía. Claro. Se planchaba sus pantalones, su camisa, todo lo que tenía. Hombre, es que se le estaba anulando, ¿no?, a la parte masculina el saber y aprender a hacer las tareas. Que hoy llegan día adultos, no hay una persona del otro sexo cercano y no saben qué hacer, ¿no? No, claro. Ese es un derecho que también está por ahí, ¿verdad? Que sería el de igualdad y claro, que es el que estabais comentando un poco, que ahora la educación va un poco más equitativa. Si es que mañana viven solos y es supervivencia. Los otros deben... no, porque uno era albañil y el otro estaba estudiando. Pero él, como trabajaba en el tinte, pues se planchaba su ropa. Claro. Lógico. Pues muy bien. Pero no planchaba la de los demás. No, es la suya. Ah, bueno, eso tampoco está bien. Bueno, pero no era poco. Bueno, ya, pero si sabes planchar, seguro que tu madre, si planchaba, era para todos. Para todo el mundo. No, mi madre tampoco planchaba. Bueno, quien fuera. Yo pero... también trabajaba en el tinte y planchaba yo. Para todos. Para todos. Bueno. Para él. Si cada uno se plancha su ropa, no, tampoco está mal. Sí, y si hay alguien que va planchando una vez a la semana y si hay un reparto de tareas justo, pues también está bien. Hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? No, no, sí está bien. Pero la cosa es que aquí todo el mundo participe por igual, sí, independientemente de su sexo, o, en fin. Nosotros ya hemos llegado un poco tarde. Sí. Hombre, yo me gustaría resaltar que todo esto que estáis diciendo, esto es camino para que se vaya a cumplir, que a lo mejor cuando vosotras estabais en la infancia, pues no se cumplían, pero sois precursoras de que se vaya hacia ese camino, porque sí que habéis manifestado de, ah, pues sí me gustaría que me escucharan, y eso es porque la gente de antes decís que se tiene que cumplir. Así. Pero si tú decías... ¿Y por qué lo tengo que hacer yo? Ay, es que tu hermano es un chico. ¿Y qué pasa? Es que no, aquí trabajamos todos, porque hemos trabajado desde muy jóvenes. Todos entregábamos nuestros sueldos. En cambio ellos los domingos descansaban. Y tú ayudar a tu madre, yo la peinaba. En mi casa había dos plantas. Fregaba la parte de arriba. Yo no salía hasta las 5 de la tarde o las 6. Y a las 10 volvía. Pero ellos no se iban a jugar al fútbol o a donde fuera. Ellos en casa no hacían nada. Es que era cosa de mujeres. Digo, ojo, cosa de mujeres. Sí. Bueno, pues vamos con un poquito de música para tomar una pausa, porque hay un montón de preguntas más que seguro que van a ser muy interesantes vuestras respuestas. Así que vamos con Arcano. Todo empieza con un mal paso, que se quiso dar para avanzar y acabó siendo en falso. Para mí lo diferente es bello, para ellos algo que debería ser castigado. Y así me lo hicieron ver en primero, decidieron que mi ego volviera a partir de cero. Me ignoraron, me ofendieron, me golpearon, me escupieron, consiguieron que dijera no me quiero. Lo llamó la paradoja del embudo, mi inseguridad les hizo sentir más seguros. Y cada día me hundía más profundo, y cada día dolía más el mundo. Me decía, ellos no son tan duros, soñaba con tumbarlos uno a uno. Mirarles fijamente, sacarlos de mi presente y conseguir hacer presente mi futuro. He visto visto estas crisis en istis, colegios, y solo hay un rey, la ley del silencio. Dicen que son bromas, no toman en serio el ver a un humano que deja escapar su vida. La ecuación es fácil, no le busques el misterio. Si no vemos el problema, jamás tendremos remedio. Presiones porque cambien las versiones de los hechos. Depresiones, mal humor y sesiones de comer techo. ¿Cuánto hay que tragar para que estéis contentos? Un niño que deja de ser niño antes de tiempo, que ha aprendido antes a ocultar los golpes a sus padres, que a besar a su amor inconfesable. Bueno, chicas, y hablando ahora de participación, ya hemos estado en el pasado, en vuestras experiencias, y en el momento de ahora, vosotras, ¿dónde creéis que expresáis vuestra opinión, tomáis decisiones que os afectan? ¿Dónde? Pero como mujeres, ¿quieres decir ahora, actualmente? Como tú, persona. Yo, pues, no sé, hombre, si tengo que manifestar algo, lo hago, pero como vivo sola, no puedo manifestar. Pero tú participas en algún sitio. Bueno, aquí en la Frate, sí, aquí sí. Aquí cuando hay que hablar, yo no soy de las que me callo. Yo también manifiesto mi opinión y más en estos programas. Desde que estamos haciendo la radio, la verdad es que aquí hacemos mucha terapia de pensar, de decir lo que opinamos sobre todos los temas. Está muy bien, sí. Es que es verdad. Es muy bonito este momento. Sí. ¿Y las demás? Pues me parece que todas somos de la misma opinión. Sí. Hasta yo. Sí. Hasta ella. Esta nota de coordinación, madre mía, ¿eh? Sí, está. Nos está ayudando mucho, incluso entre nosotras, cuando es que hablamos todos los temas. Este incluso yo creo que lo hemos hablado en otra ocasión, es que tocamos todo. Y es muy importante, y es verdad, que manifestar lo que pensamos, lo que nos parece bien, lo que no. Y vamos, que entre nosotras mismas estamos de acuerdo, a veces no, pero ponemos muchas cosas en orden. Yo voy a comentar una cosa. Yo no había visto nunca a mi mamá mala. Y bueno, pues en cierta ocasión tendría gripe, alguna cosa de esas, no de mucha importancia. Y entonces me dice: niña, hija, plánchale una camisa a tu hermano que va a venir. Y yo no puedo hacerlo. Pues vale. Yo me puse, a mí me ha gustado mucho planchar. Y yo me puse y le planché la camisa. Y llega mi hermano. Mi hermano era el clásico señorito rubio, con ojos azules, guapísimo, que iba en el autobús y todas las chicas le miraban, y él era un superdios, claro. Entonces viene y dice: niña, quiero comer. Digo: mamá, no me ha dicho nada. Y entonces dice mi mamá: Berta, sí, ponle la comida para que coma y ya te lo quitas de encima, con esta frase. Bueno, pues yo me pongo a ponerle la comida, pero se me olvidó ponerle la servilleta. Entonces, bueno, yo no le di tanta importancia, porque una servilleta, claro, que es que yo era muy pequeña y no lo había hecho nunca. Y entonces dice: me tienes que poner la servilleta, que no me la has puesto. Y le digo yo: ¿tú eres manco? Y dice: yo no soy manco. Digo: pues entonces póntela tú, que no pasa absolutamente nada. Ahí tuvimos un pequeño rifirrafe. Y entonces oigo a mi mamá que dice: Luis, hijo, ponte tú la servilleta y no te metas con tu hermana, porque tu hermana es capaz de darte con la plancha en lo alto de la cabeza. Creo que nos das la nota de humor en este programa. Entonces yo no le di, yo, pues la verdad, no me lo había planteado de darle a mi hermano con la plancha en la cabeza, ya, pero sí que me molestó. Te dio una idea a tu madre, ¿eh? Me dio una idea, efectivamente. Pero yo me callé, porque a ella no le gustaba que yo contestase, y yo me callé. Pero viene mi hermano y dice: ¿todavía no me has puesto la servilleta? Pero ya así, muy enérgico, digo: ni te la voy a poner. ¿Que no me vas a poner la servilleta? Digo: no. ¿No tienes dos manos? Sí, pues cógela tú. Mamá, mira a la niña que no me quiere poner la servilleta. O sea, esto es un cuadro de estos que ibas al teatro y... Y entonces le digo: mamá, que yo no le voy a poner la servilleta. Si mi hermano no está manco, no le pasa nada en absoluto. ¿Por qué le tengo que poner la servilleta? Dice: es que ya sabes cómo es. Digo: pues que no se meta mucho conmigo, porque la servilleta va a parar en su cabeza. Digo, y no solamente la servilleta, sino la plancha también. Ah, eso iba a decir, que mejor una servilleta que una plancha, pero no, si va la plancha detrás de la servilleta. Yo puntualicé y dije las dos cosas. Entonces ella dijo: Luis, hijo, déjala, porque al fin y al cabo tu hermana es mucho más pequeña que tú. se puso de rebotado, pero claro, a mí no me hizo nada. Pero si mi hermano me hace alguna cosa, yo la plancha se lo meto en la cabeza. Y os voy a decir por qué. Porque yo, siendo muy niña, yo he seguido en la televisión pues cuando pegaban los hombres a las mujeres y tal. Y yo siempre le decía a mi mamá, mira, mamá, yo nunca he discutido con nadie, es verdad, yo no he tenido peleas con amigas ni nada, no he tenido nunca problemas. Digo, pero yo, si estoy por ahí y estoy con un chico o con un hombre, el primer bofetón me lo llevo porque yo no lo espero. Digo, pero el segundo no me lo llevo porque ya tiene la cabeza abierta. Y entonces le dijo mi mamá, Luis, ¿has escuchado a tu hermana? Y dice, sí, dice, pues ya sabes. Ya. Creo que el tema de igualdad tiene que ser otro programa, ¿no? Sí, porque sí, aquí hay sí, mucho estamos tema. Estamos hablando de la infancia. Y mucho sí, yo era una niña relativamente sí, sí. pequeña, ¿eh? Claro, o sea que no, con, pero con mi carácter, claro. Con 9, 10, 11 años. Lo hablamos mucho en este programa en general, ¿verdad? Sí. Pero que pero bueno, que es verdad lo que estaba diciendo antes María, de que al final vosotras, que fuisteis unas rebeldes en algunas cosas, habéis abierto un camino a los derechos que existen a día de hoy. Y bueno, entre ellos, pues eso, los que van enfocados hacia la igualdad, pero también igual a los niños y a las niñas le habéis puesto las cosas un poco más fáciles. Estábamos hablando de justo en este momento, ahora ya, en esta época, volviendo a la madurez. Y estaba preguntando María, que os estaba preguntando que si podéis tomar decisiones o expresar opiniones, ¿no? Y luego también hay otra cosita, y es que el juego, ¿no? Que estábamos hablando antes del juego cuando éramos pequeñas. ¿Jugáis ahora? Ah, yo sí. Yo juego muchas veces por la noche a las cartas con mi marido. Discutimos, porque tiene un mal perder, pero yo luego yo encima me da por reír y él se cabrea más. Yo pero juego sí, con mis nietos. Y yo con mis nietos también al parchís. A la comba juego yo, ya no, porque ya no puedo saltar, pero yo doy y juego. Y siempre iban todas las niñas allí cuando estaba en el pueblo, porque yo y jugaba a las chinas con ellas cuando eran pequeñas. Ahora ya, porque ya van siendo mayores, pero también les gusta mucho estar conmigo. Sí. Está a las niñas les gusta estar con los abuelos. Yo ahora tengo menos tiempo con mi nieto, juega mucho. Sí, sí, me hablo pero general, como ahora está estudiando sí, y sí, no sí, tiene sí, tiempo, pues, ah, perdón. Pues ya, aparte que viene menos a casa. Está con los estudios y entonces ya es más complicado. O tienen mucho trabajo que hacer, sí. Pero en eso que ha contado Berta, en mi casa también ocurría. Sobre todo un hermano mío era muy machista. Eran 3 y 2 chicas. Y uno de ellos era, bueno, era y es, porque ese es de los que la casa para las mujeres. Y tú eras muy fina, porque a mí me ha dicho, ¿quién ha puesto la mesa? Porque faltaba algo. Y yo le decía, ¿te duelen las pelotas? ¿Qué dices? Digo, te levantas, porque la mesa la había, a lo mejor se metía con mi hermana Toñi, porque era la más pequeña. Digo, a mí no me dices tú que falta algo, ni un vaso ni un tenedor. Te levantas y decía a mi madre, bueno, venga, no discutáis. Y muchas veces se ha levantado mi padre. Y yo decía, pues eres tonto, porque yo no me levanto, que se levante él, que acaba de venir de jugar al fútbol. Se ha duchado, se ha sentado a la mesa y encima falta algo y dice que quién ha puesto la mesa. Vamos. ¿Y luego de adulto cambió o no? No, no, nada, nada. Así. Igual. Es que, sí. Claro, lo que se riega en la infancia. No, este no, los otros eran más colaboradores, pero nada. Mira que tenía una hermana rebelde, ¿eh? Pero. Ah, sí, bueno, no, conmigo no podía, ¿eh? El que lo tiene de la infancia sigue toda su vida. Sí. Anda, que no he cogido yo la escoba y les he dado. Cuando se ponían así un poco pesados. Y cogí al palo de la escoba y me digo, ahora mismo, que no nos des. Digo, ¿cómo que nos des? Como os peguéis encima, os doy yo a vosotros. O sea, que es importante los derechos, sí, ¿no? Por sí, lo que veo, sí, porque sí, si sí, la infancia sí, es tan importante de sí, cómo actuamos, de qué aprendemos y de qué tal, pues sí, sí. Hay como que plantarse, porque si no te comen. Le damos la importancia a este sí, día, sí, ¿no? Que sí, viene. Porque yo era la tercera, en el medio. Los dos eran pequeños y los dos eran mayores y eran chicos, pero conmigo no. Digo, no, no, no. ¿Y luego jugabas con ellos? Pues jugábamos a todo, pues al escondite, a veces al rescate, a todas estas cosas, sí. Jugábamos en la calle. Bueno, pues vamos a seguir con un poquito de música para tomar aire, ¿vale? Y os voy a poner un temazo de los 90 que seguro que nos va a encantar porque es que esta canción lo petaba en los 90, yo creo, 2000, no me acuerdo. Seven Seconds de Jason Derulo, que no sé decir nunca el nombre. Sí. Bulma sen, bulma gizma dire, gafok niyo, khamuma, linette gizma su, aksigina, beguma, kuma khol dal dine yo, linette si yo, monesi man, linesi man, moe dilen japale. Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay. Just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting. Bueno, chicas, nos quedamos con el juego, ¿no? Que estábamos hablando ahí. Y para el poquito tiempo que nos queda ya, ¿qué juegos recordáis de vuestra infancia? Así, yo, enumerarlos. El diablo. El diablo. El diablo. La unela. La cuerda. Pues yo recuerdo el también duque. Que con hacía muñecas amigas. De trapo. Con trapos que me daba mi madre blancos, hacía la el muñeca, escondite. Le escondite. Hacía los ojos, la boca. Para jugar. Para jugar. Y luego también la cuna la hacía de una caja de zapatos. Claro. Y hacía, bordaba yo como yo quería, hacía cuatro cosas, hacía su colcha, le hacía su sábana y su almohada. ¿No lo tendrás todavía? Pues tengo una almohada, que hace poco la he tirado. No sé si la tengo, porque es que como hemos hecho limpieza, he traído aquí una lavadora de mi hija de cuando era pequeña, he traído varios juguetes, ¿sabes? Pero eran menos comprados, ¿no? Eran más de reciclaje. Sí, más de reciclaje. Muy ecológico. Muy ecológico será. Y los juegos, ya te digo, que con el bote de tomate y un palo y nos comprábamos papel de seda, eran las capas de los penitentes de Semana Santa. ¿Y las que demás? Hoy en día existe, pero lo hacen ya, le llaman la Semana Santa chica, pero ya es de otra manera, es más fina. Y ¿pero lo hacen los niños y las niñas? Lo hacen en Úbeda, sí, lo siguen haciendo los chavales. Yo tengo en el móvil y sale de cada procesión, sale su guión pequeño, pero hacen ellos ya las imágenes, es distinto completamente. Bueno, espacio, o sea, participativo. Es una tradición del pueblo de toda la vida, y hoy los chavales lo siguen haciendo, pero es distinto a como nosotros lo hacíamos. Yo he jugado mucho, pero juegos de chicos y chicas, porque nos juntábamos en la calle y entonces jugábamos al rescate, al bote bolero, al correcalles, que era a burro, que decían burro, te ponía, íbamos saltando. Eso. Cada uno íbamos con tijereta y punzón, sí. Llamábamos nosotros. A la pelota jugábamos mucho, al, o sea, tijereta, darnos con el balón y decía, aquí la liga, todas estas cosas hemos jugado. Eso mucho. Sí se ha jugado siempre. Sí. Han sido los juegos poco más o menos. ¿Y creéis que se sigue jugando? Yo no. La comba en el pueblo, sí. Yo en el pueblo cuando eran pequeñas, sí. Se jugaba la comba, a las chinas y cosas de esas, sí. Aquí, mi hijo de ser, aquí, la verdad es que teníamos el parque del Cerro de Almodóvar, que no era parque entonces, y había un señor mayor que la verdad que era el que cuidaba, y mi hijo venía del colegio, hacía los deberes, bueno, si le castigaba a la profesora a copiar la tabla 100 veces por alguna cosa de que había hablado, ¿sabes quién copiaba la tabla? Yo. Y él se iba a jugar a las chinas, a las canicas. Por alguna cosa de que había hablado, dice. Sí, porque hablaba mucho. Yo creo a que las canicas y cosas de esas. La generación vuestra, que es la de mi hija también, sí se ha jugado todavía bastante en la calle. Luego ya menos. Ahora menos, porque entre que salen del colegio, van a las clases de gimnasia o de lo que hagan, de luego que estudian, no tienen tiempo. Y luego los móviles y la televisión, que también, aunque la tengan racionada, a mi nieto le pone la Play y esas cosas, pero una hora o no mucho más. Pero hay niños que, como los padres trabajan, porque no les queda otra, porque a ver, pues a lo mejor están solos en casa y se cogen la Play y no acaban nunca. Eso ya se juega menos en la calle. Bueno, mi hijo dice que él siente mucho de sus hijos porque dice, yo de niño he disfrutado a lo grande, porque yo ha hecho su carrera, ha estudiado, pero él salía mucho a la calle porque era la que te digo, aquí había un señor mal. Claro. Dice, y ahora es que los niños solos, pequeños, no pueden salir a la calle. No, y no pueden, entonces están ahí todo el día, dice, y a mí me da pena, mucha pena de ellos, que con lo que yo he disfrutado y lo poco que pueden disfrutar mis hijos. Claro. En ese concepto. Es que es muy distinta la vida de antes a la de ahora. Claro, vivimos ahí. Hay más peligros. Y la que te digo. ¿Creéis que...? Fíjate yo con 6 años y mira lo que me pasó con que para salir ahora. Pero aparte de eso, ¿no pensáis que los adultos y las adultas en general, como que copamos los espacios de los peques y al final no tienen espacios suyos propios? Bueno, más allá de los parques, que hay algunos parques que tampoco se pueden transitar por ciertos motivos de seguridad, ¿no pensáis eso? Como que deberían los niños y las niñas tener unos sitios que fueran propios, suyos. Sí, es que sí, faltan, pues, es verdad. Yo que vivo ahí enfrente de los colegios estos que hay aquí, en, no sé cómo se llamará, bueno, pues uno se llama Miguel Servet, cuando sale los veo, hay un parque con sus toboganes y eso, sí. Y sí que los veo jugar y también juegan mucho al fútbol los chicos, sí, ahí en ese cachito de parque que hay, que ahí juegan mucho al fútbol. Y lo que sí también veo, no por nada, que está bien, es que todos son sudamericanos. Ah, sí. Que se han venido y hay mucha infancia ahora sudamericana. Y los niños todavía les gusta mucho estar en la calle también. Los veo yo que disfrutan como antes hacíamos nosotros. Los españoles nos hemos vuelto como más caseros, más... Esto no, están hasta bien tarde en verano y están ahí con los padres y todo. Y me parece muy bien que hagan todavía... Pues hablando de todo este tema, independientemente de dónde sea el niño y la niña, sí que daros una nota informativa, porque sí que hay un programa que se llama Ciudad de los Niños, que me ha recordado en lo que has dicho, Ana, que está liderado por un pedagogo muy, muy importante, que se llama Francesco Tunucci, y que este programa trata de habilitar esos espacios para la infancia. ¿Y sabéis de dónde parte? Pues de pedirle primero la opinión. ¿Qué dicen ellos? Queremos espacios. Claro. Queremos espacios de juego. ¿Cómo vamos a jugar algo si no los tenemos? Eso es. Porque la parte adulta muchas veces no nos lo permite, ¿no? Y un poco adaptar a las ciudades a esos espacios, ¿no? A mí me hizo mucha gracia una reflexión que leí en uno de sus libros, que decía de una experiencia, ¿no? Que le preguntaron a los niños qué querían para esos espacios, y entre las ideas que dieron, una fue que por favor le dieran la vuelta a los bancos del parque. ¿Por qué? Porque están mirando hacia lo que juegan. No tienen intimidad para jugar. Pero si tú le das la vuelta, me estás cuidando igual, pero me estás dando esa libertad. Claro. Así que ahora cuando... Eso está muy bien. Está muy bien. Así que invito a hacer un programa de la ciudad de los niños. Bueno, la verdad es que aquí no nos podemos quejar, porque tienen cerca el Parque San Isidro, el Parque Almodóvar, y ahí en San Isidro tienen sus espacios bastante grandes para jugar al baloncesto. Mi nieto se baja ahí a jugar al baloncesto, o sea, cerca de San Isidro. O sea, que aquí en estas zonas no está mal cuidado. Nosotros en nuestras casas, como vivimos en las casas estas, ahí los niños han salido a jugar en el verano. Ahora ya se ven menos niños porque hay menos niños. Sí. Pero ahí yo conozco a chicas que a lo mejor ahora ya tienen 30 y tantos años y eso, y han salido a jugar. Menuda serenata, menuda siesta nos así daban. Me parece que está, ¿no? Sí. Oye, pero qué bonito, ¿no? Que Caño Roto sea pues un reducto de... Sí, yo mi nieto juega con mi cama. Porque yo tengo una cama de esas que se sube. Le da les al botón, se sube lo de arriba, se sube lo de abajo y se queda en el medio. Te la tiene fundida la cama. Queda como un sándwich. Claro, te la tiene fundida. Y cuando voy a acostarme por la noche, digo, pero bueno, ¿qué es esto? Hasta que la pongo en función. Le encanta. Menudo parque de atracciones. O te coge un martillo de madera, o te coge un cucharón. Con le gusta mucho la herramienta. Bueno, pues Asun quería comentarnos algo. Yo decía, no sé si se me oye, que también depende del sitio donde estén. Yo lo último que tengo, digamos, de referencia son mis nietos, que les encantaba ir a Torrevieja porque yo allí tengo un jardín y además había piscina en la urbanización y allí todos los chicos jugaban. Y yo he llegado a tener en mi jardín 20 niños y mis nietos eran dos. Pero decían que era la única casa donde les dejaban estar. Claro, claro. Pues como tuvieras que darle de merendar a todos. Pues a veces, no lo queréis creer, pero hasta 4 tabletas de chocolate. Porque uno de mis nietos le encantaba el chocolate. Y venía y se llevaba las tabletas enteras porque decía, abuela, no voy a comer yo y los demás no. Sabía compartir, muy bien. O sea, que tenías un campamento infantil montado. Pero hasta con 16 años he llegado a tener a 20 muchachos. Fíjate. En la terraza de arriba estaban independientes, porque tengo una terraza de 25 metros. Y se ponían allí a jugar al pañuelo por detrás, a cosas que estaban sentados, pero ellos solos. Qué bien. Y a las 12 de la noche empezaban... ¡Hala, hasta mañana! Porque yo hasta las 12 de la noche ahí, hombre, madre mía. A las 12 de la noche les decía que había que tener silencio. Claro, ¿qué diríais vosotros? Vamos a acostarnos, que estos niños tendrán que irse. Por eso digo que depende del sitio donde, claro, donde puedas, donde están. Ellos están. Sí. Bueno, pues qué bonito esto de tener ese contacto con la infancia. Yo también quería hablar, porque es que se me ha ido, estaba retomando el tema este de la participación infantil, que por cierto me ha hecho recordar que, y voy a hacer un poco publi de mi asociación, de MASI, en MASI han hecho un proceso participativo que es muy muy bonito, porque desde hace un año se lleva trabajando con los niños y las niñas que acuden allí por la tarde, pues una IAP, que es una investigación, acción participativa. Entonces, lo que se ha ido trabajando con niñas y niños desde los 6 años hasta los 17, qué cosas les preocupaban del barrio. Y este día de la fiesta de otoño, que es el día 23 de noviembre, de 11 a 6, lo voy a volver a recordar, una de las actividades va a ser enseñaros qué es lo que ha pasado con esa investigación, porque fueron los niños y las niñas los que hicieron una producción que no voy a desvelar, que se va a exponer ese día, y la verdad es que está bastante bonito, porque es un proceso en el que bueno, las personas adultas que de referencia, que eran las monitoras, mis compañeras de MASI, pues les ayudaron a poner en marcha lo que estos niños y niñas querían. Pero en realidad toda la iniciativa y todas las ideas que hay dentro de ese proyecto pues han sido un proceso participativo y muy activo por parte de estos niños y niñas del barrio. Pues seguro que es interesante ir a verlo, ¿no? Yo es que los viernes cuando voy y vengo de la compra, por la tarde los veo cómo corren, cómo juegan, están con las monitoras y eso, los veo todos los viernes. Sí, sí. Además sí se juega mucho. Pero vamos, que vosotras también jugáis bastante, ¿no? Y sí, jugáis, bueno. Ahí, hoy hemos dicho. Bueno, pues no sé... ¿Sí? ¿Qué más quedaría? Dale, dale. No. ¿Qué iba a decir? Que un año me echaron a mí una muñeca... Antes la muñeca era de cartón. Sí. Y yo, como era invierno, pues no se me ocurrió nada más que ponerla en el brasero para que se calentara. Se quemó. Sí, ya. Y salió caliente. Y se le quitó la pintura y se le quitó todo. Bueno, menos mal que no salió ardiendo aquello. Su marido me mojó, era la mía de cartón, se mojó, me la mojó para bañarla. Me quedé, pero yo cogí su caballo, que también era de cartón pequeño, y se lo mojé. La vendetta, ¿eh? Claro, ahí lo leí. Pues yo cuando saqué a la muñeca del brasero, claro, tenía como la viruela. Ay, la pobre, toda quemadita. Pues ya me quedé sin muñeca. Claro, vaya. Hombre, para que se calentara un poco. Claro, tenía frío. Bueno, pues qué bien, qué bonito este programa sobre la infancia y sobre esos recuerdos maravillosos y sobre todas estas preguntas que, bueno, pues que se han currado un montón María y Merche y que, por cierto, también vamos a recordar, porque se nos ha olvidado decirlo antes, que el artículo 31 de la Convención dice que las niñas y los niños tienen derecho a esparcimiento, al juego y a participar en las actividades artísticas y culturales. Sí. Y con eso, pues nada, vamos cerrando este programazo. Muchísimas gracias, Merche. ¿Qué te ha parecido? Muchas gracias a vosotras, a las amigas, a Ana, hoy a nuestra invitada especial, María, que nos ha ilustrado con un montón de cosas. María, ven siempre que quieras aportar tantas cositas. Y nos vemos en el programa del mes que viene, que no vamos a desvelar de qué es, pero llegando la Navidad ya sabéis que podemos estar maquinando alguna cosa que tenemos todavía que trabajar por ahí. De tu rol. Muy bien. Muchísimas gracias, María, por haber estado en este programazo. Y nada, muchas gracias por esa colaboración y lo que dice Merche, invitada siempre quedas. Sí. Muchas gracias a vosotras. Cojo la invitación. A ver si me vais a tener aquí a todos los programas. Porque han quedado muchos temas pendientes, ¿eh? Muchas cosas quedan todavía. Una más para hablar. Muchas gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias a nuestras queridas amigas desde la Onda de Caño Roto, otro viernes más. Muchas gracias. Y a vosotras. Es que se hace muy corto como hablamos. Mucho. Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi.